Si no es mucho lo que pido, vuelve a casa que hay motivo. A casa que hay motivo. Oportunidad, por favor, si no es mucho lo que pido, vuelve a casa que hay motivo. Cosas más hermosas, las pequeñas, las que son del alma. Cuánto te extraño, amor, dame otra oportunidad. Por favor, si no es mucho lo que pido, vuelve a casa que hay motivo. A casa que hay motivo. Silencio. Así enloquecer.